Aquí comienza Agárralo como puedas. Un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 1 de la madrugada, repetición del programa. Domingo, 10 de la mañana, y el podcast lo tenéis ya desde el sábado en los dispositivos móviles y en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas y buenos estrenos, y además nosotros también tenemos preestrenos. Preestrenos y mucho. Bueno, Alien, sí. Luego en la recta final del programa vamos a hablar un poquito sobre el clásico de Ridley Scott, ya que el martes regalaremos invitaciones, la lista de ganadores a partir del lunes en la web de la 97.7 Radio, para acudir el próximo martes a las 6:20 de la tarde a esa obra maestra de la ciencia ficción que fue Alien, el octavo pasajero. Una película que transformó la historia de la cinematografía, porque hasta entonces no se había hecho una película que retratara de esa manera tan espectacular y tan real lo que era el espacio, ¿no? Lo que era una nave viajando por el espacio. Tenía un antecedente que era 2001, Odisea, pero no había sido esa espectacularidad que había conseguido Ridley Scott. Y para que no se nos olvide, recordar que en el Fotograma Rosa hablaremos de Alien, hablaremos del centenario del nacimiento de uno de los grandes como Anthony Quinn, y hablaremos con Miguel Morata, que es el propietario de la librería Primado, que ya está abierta la Feria del Libro en Los Viveros, y vamos a hablar con él porque de algunos de los libros que se presentan hablan, cómo no, del mundo del séptimo arte. Sí, bueno, la Feria del Libro es importante también para los que somos aficionados al cine, porque hay buenos escritores, ¿no? De hecho, tenemos previsto hacer una entrevista dentro de una semana a un autor. Esta semana no vamos a hablar de Spielberg, al final va a ser la próxima semana, haremos un programa especial dedicado a Steven Spielberg. Con un autor valenciano que ha escrito un pedazo de libro titulado 29 miradas sobre Spielberg. Y este autor recomendable. Este autor es Pau Gómez. Estará en la Feria del Libro firmando su obra. Y podremos llegar a uno también de los grandes directores míticos a través de la pluma, la firma y el análisis de un excelente escritor valenciano. Más cosas. Hoy teníamos que tener una hora de programa y no 30 minutos. A ver, tenemos un preestreno. A partir de la próxima semana, del miércoles concretamente, atentos a la web de la 97.7 Radio, porque preestrenamos la película Hipócrates, una cinta francesa que nos habla sobre un hospital público en Francia, y el preestreno será el jueves 7 de mayo a las 8:30 en los cines Lis. Bueno, esta es una película más que importante porque hace un retrato de lo que es la sanidad pública en el país vecino. Pública, ¿no? Sí, es pública. Un hospital de este sistema, en el que un joven quiere iniciarse en esta profesión que necesita ser vocacional, porque si no es vocacional no puede resistir las terribles tensiones que se producen, ¿no? Con los pacientes, con los otros compañeros, con un compañero que tiene él que es mucho más experto, y él está pues todavía en la etapa de lo patoso. Y la comedia ha causado tal espectacular resultados en Francia que ha pasado el millón de espectadores. Está escrita por un médico, atención, es un médico que además de hacer la carrera pues ha hecho también cinematografía, y nos trae hacia una situación que es muy próxima, ¿no? Porque aquí también en España se dan casos de tensión y de ansiedad en las consultas de los distintos servicios. Y nos vamos a poder reír, pero además también vamos a poder reflexionar hacia dónde va la sanidad. Tú has dicho pública. Yo creo que la pregunta es hacia dónde va la sanidad, que nos interesa a todos, ¿no? Sí, sobre todo la pública. Claro, la pública parece ser que ahora es motivo de atención. Bueno, ahora vienen elecciones y no pasa nada. Todo es público, después veremos a ver. Bueno, para las elecciones parece ser que se van a resolver las cosas, ¿eh? Sí, bueno, todo se resuelve en esta vida. Menos el IVA. Aún no han bajado el IVA cultural. No, pero en las elecciones... Me acuerdo de esa portada de cierto periódico en nuestro país lo anunciaba ya, inminente. Sí. Han pasado 2 meses. Bueno, ahora un partido que no vamos a decir quién es porque no hace falta que le hagamos publicidad, ha asegurado que va a bajar el IVA. ¿A cuánto? Del 21 al 18. La gente se queda un poco estupefacta. Pues dice, pues, para este viaje no hacen falta estas alforjas, ¿no? ¿Están seguros del 21 al 18? ¿No será mucho? Eso han dicho. Bueno, pues vamos a ver. El preestreno, recuerdo, el próximo miércoles en la web de la 97.7 Radio, todo lo necesario para conseguir esas invitaciones dobles para el preestreno del próximo jueves a las 8:30 en los cines Liz. Y antes de entrar a hablar de los estrenos del fin de semana, que hay muchos interesantes, también tenemos que recordar para nuestros oyentes que el próximo martes 28 asistirá a la proyección de Felices 140, la película protagonizada por Maribel Verdú, entre otros, su directora, Gracia Querejeta, a los cines Liz concretamente. Presentará la película y después pues, bueno, habrá un coloquio con los asistentes. Bueno, mi compañero proyeccionista de esta película me ha invitado a esta sesión y claro, yo como Alfredo el proyeccionista no podía faltar. Nos vamos a tener que repartir tú y yo el martes, ¿eh? Sí, porque tú te vas a ver la de Gracia Querejeta y yo me voy a ver a Alien. Sí, porque Alien es a las 6:20 y la de Gracia Querejeta es a las 6:25. Pero bueno, digo que yo no me puedo saltar esta porque va a estar la directora, la propia directora en la sesión, va a presentar la película y luego hará un coloquio, un amplio coloquio, todo el que haga falta para resolver los comentarios de los presentes que vayan a estar en esta proyección. Creo que es muy importante porque es una película que reflexiona sobre las relaciones humanas, ¿no? Por decirlo brevemente, cuando cumple los 40 años, el personaje de Maribel Verdú convoca a sus amigos a un chalet, a un fin de semana, y entonces les dice que se ha ganado 140 millones. Ahí viene el problema. La que se arma. Bueno, la película es una de las mejores películas que se han hecho. Lo mejor, Alfredo, es no decirlo sí. Y irse. Bueno, yo no sé si lo hice voluntariamente, pensando en lo que iba a suceder. El hecho es de que es un retrato de que todos no somos iguales ni reaccionamos de la misma manera ante la misma noticia. Vamos ya a hablar de estrenos. El primero, El Maestro del Agua. Estrenos de la semana. El príncipe Hussein le preguntó al hombre, ¿por qué es tan cara la alfombra que vendes? ¡Vamos, venid! ¿Cuál es la palabra mágica? ¿La que hace que vuele la alfombra? ¡Tangú! ¡Eso es Tangú! Príncipe, quien se siente en esta alfombra podrá transportarse por el aire en un instante. ¡Ah! ¡Bien, vamos a salir de aquí! ¡Todos juntos! ¡Tangú! Un granjero con la habilidad de encontrar pozos de agua pierde a sus tres hijos en la batalla de Galípoli, en Turquía, durante la Primera Guerra Mundial. Cruzará medio mundo para traer a su mujer los cuerpos, o no, de sus hijos. Basada en hechos reales, es la ópera prima del actor Russell Crowe. Y bueno, ha sido un rodaje a lo grande, ya que se ha rodado en el desierto de australiano, también en Turquía, y en el interior de la Santa Sofía de Estambul. Historia, Alfredo, épica para un debut en la dirección de un gran actor. Muy importante, además, la batalla de Galípoli fue verdaderamente trascendente. Fue una decisión de Winston Churchill, entonces él era el ministro de Marina, era joven, un ministro de Marina, era el jefe del almirantazgo, y decidió de que hiciera esa batalla arriesgada que supuso la muerte de 300.000 británicos, la mayoría australianos. Esta es la razón por la que quizás Russell Crowe ha decidido hacer un análisis en profundidad del tema. La pérdida de esta batalla de tantos hombres significó un giro brusco en el desarrollo de la guerra, bueno, una guerra que terminaría luego con la desaparición del Imperio Otomano y que en este caso nuestro protagonista pues trata de recuperar, como tú has dicho, los cuerpos de sus hijos desaparecidos, ¿no? Y entonces se inicia un recorrido sobre esos campos desolados del Imperio Otomano vencido, en donde no se puede saber dónde están los cuerpos de los soldados muertos. La película tiene el encanto, ¿no?, de podernos retrotraer a un hecho que sucedió hace 100 años, que fue importante, cambió nuestra historia para todo, y que en cierta manera nos conmoverá saber que a veces hay errores que no se deberían haber repetido. Nos vamos a hablar de un estreno de una película española con un título curioso, Sexo Fácil, Películas Tristes. Me llamo Víctor Montero, tengo 32 años. Tengo un hermano que vende coches en Alemania y mis padres que todavía están juntos en Barcelona. A los 5 me rompí este dedo y se me torció para siempre. ¿Sabes lo que me gusta a mí? El gin tonic. ¿Ves una cosa que tenemos en común? Y si quieres saber más cosas de mí, pues no sé. Las descubres luego. Te quiero invitar a desayunar. No te peines, ¿vale? Ni te duches ni nada. Me gustaría verte como eres así por las mañanas. Pues estamos ante una comedia romántica y ópera prima del director argentino Alejo Fla, que fue el guionista, por cierto, de una estupenda película como fue Séptimo. Esta historia de amor cuenta como protagonistas como Marta Etura y Kim Gutiérrez. Y bueno, estamos ante la tercera vez que esta pareja están juntos en una película. La primera fue por la estupenda Azul Oscuro Casi Negro y la segunda por Los Últimos Días, que también estaba allí presente José Coronado. La película acaba de ser presentada en el Festival de Cine de Málaga. Y con muchas posibilidades, esperemos que salga bien premiada y que bueno, que tenga éxito en la taquilla, ¿no? Es una pareja que tiene buena química y que muchísimo, además sintoniza muy bien con el público. Es una historia entre romántico y comedia, ¿no? Eso de decirle no te peines, que quiero verte, pues da para mucho que pensar. Qué bonito es todo al principio, ¿eh? Sobre todo cuando está despeinada. Por eso. Y tenemos hoy no una, dos películas de la semana y vamos con ellas y con el comentario de Alfredo el Proyeccionista. Las películas son La Familia Belier y La Sombra del Actor. La película de la semana. No toques el claxon siempre, papá. Pareces mongólico. Yo también me alegro de verte, pero no hace falta compartir nuestra felicidad con todo el mundo. Me llevaré dos requesones. ¿Qué le pasa a la señora? Se llama división del trabajo. Ella sonríe y yo hablo. Qué divertido. Somos familia. La micosis de tu madre se ha extendido. ¿Tu padre se pone la crema que le receté? ¿Cómo que no? Tengo la vagina que me arde, con champiñones por todas partes. ¿A ti no te molesta? Pues te voy a hacer un buen revuelto con esos champiñones. La familia Belier. Paula es la única no sordomuda de esta peculiar familia. Su padre, que opta a ser alcalde, y ella, que se quiere presentar a un concurso de canto. Esta comedia sencilla, amable y muy, pero que muy divertida, llevó a más de 7 millones de espectadores a Francia. Bueno, yo creo que en este momento las comedias francesas están colocándose en un listón que es difícil de superar. Con La Familia Belier llegamos ya a los niveles de sorpresa y que nos deja boquiabiertos porque nos encontramos con una comedia divertida, natural, fresca, entretenida y que no nos deja respirar porque detrás de una sonrisa llega otra. Una familia que vive en una granja francesa, de esas que están bien cuidaditas y de las que salen productos de alta calidad. Y que, bueno, el único detalle que hay que es que de cuatro personas de la familia, dos adultos, los padres, y dos adolescentes, los niños, pues tres son sordomudos y solamente nuestra protagonista es la que habla y escucha por los demás. Y funciona maravillosamente un paisaje idílico en el que todo está correctamente situado. Las vacas, la leche, el queso, la feria y los resultados de su trabajo, porque es una familia muy trabajadora, incluido nuestra protagonista que va al instituto y obtiene buenas notas y todos felices, hasta que resulta que bueno, pues llega un chico guapo desde París, ella le llega un toque de eso que llaman amor, quiere ir al coro, tiene muy buena voz, tiene que participar en un concurso nacional. Y todo se viene abajo. La felicidad de esta familia se transforma en preocupación porque se ve que no se sienten capaces de poder sobrevivir sin la presencia de esta hija que sirve para todo. Todo esto mezclado con unas maravillosas canciones, unas interpretaciones de coros. No me dirás de que no tienen buenos coros. ¿Te acuerdas de Los Chicos del Coro? Pues qué gran película. Una película que fue verdaderamente motivo de entusiasmo para muchos millones de espectadores, tanto en Francia como aquí, y que aquí vuelven a ser una especie parecida, aunque completamente diferente en cuanto a la trama. Y entonces nos divertimos como espectadores hasta el extremo de que a veces no sabemos si brotan nuestras lágrimas por la alegría o porque nos conmovemos, porque son historias verdaderamente importantes. Tú antes has dicho de que el padre, que es sordomudo, opta a ser alcalde. Pues todo el mundo se queda un poco confundido, ¿no? pero resulta que en este pequeño pueblo francés, mira qué curiosidad, parece ser que el alcalde no es muy, muy de fiar, ¿no? Parece que también hay problemas de estos, y entonces la gente empieza a pensar que vale más un sordo mudo, lo dicen en la película, ¿no?, que un alcalde que no sea fiable. El hecho está de que la comedia avanza, nos divertimos, lloramos de alegría, lloramos de que nos conmovemos, nos divertimos con las ejecuciones de las voces maravillosas de los niños, de los coros y de la protagonista, y al final nos topamos con la sensación de que valdría la pena volverla a ver. Y nuestra segunda película de la semana es La sombra del actor. El mundo es un teatro. Y los hombres y las mujeres, meros comediantes. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? ¿Quién es? Tu representante. Algo tienes que hacer. No tienes dinero. Consígueme un contrato para escribir mis memorias. ¿No es lo que hacen los actores acabados? Empieza a costar diferenciar la escena de una obra de la vida real. ¡Ah! ¿Se ha creído el grito que acabo de dar? Sí. Yo no. ¿Puedo probar otra vez? Historia de un actor venido a menos con problemas psicológicos. Esta cinta es una adaptación de la novela La humillación. Dirige Barry Levinson, que en los 80 tuvo grandes éxitos como El secreto de la pirámide, Good Money Vietnam o Rayman. Y en los 90 películas tan interesantes como Baxi, Avalon o La cortina de humo. La película pasó por Venecia con muy buenas críticas, sobre todo por la interpretación del señor Al Pacino, una de sus mejores en los últimos años. Holly came from Miami, FLA. Nada menos que Al Pacino, ya es exagenario, se interpreta a sí mismo, y esto es a un hombre que ha llegado a la cumbre de esa profesión tan difícil que es encarnar a otros en el escenario mientras el público está, te está mirando, y donde se suelta adrenalina de manera que es insoportable para una persona normal. Pero Al Pacino nos demuestra de que él es capaz de hacer esto tan difícil, porque él lleva ya muchos años, desde aquellos tiempos en que lo vimos representando a un personaje en... Bueno, pues a propio Corleone, ¿no? Joven y luego jefe de la gran mafia, y ha hecho pues personajes que lo han llevado al Oscar, como Serpico o tantos otros. Entonces nos encontramos con que ahora ya mayor, él es un hombre que está teniendo la inquietud que le puede surgir a cualquier profesional, porque en Broadway el público es verdaderamente exigente, y no se acuerdan de cuando él tuvo momentos dorados y se encumbró hasta ser el mejor, y eso le produce a él lo que has dicho antes, una serie de circunstancias difíciles de entender. Empieza a sufrir, la ansiedad lo desborda y no sabe ya distinguir esa fina línea que divide la realidad de lo que es el escenario. Un verdadero problema para un actor profesional. Porque cuando la senilidad y los achaques empiezan a atacarnos, pues la verdad es que no somos lo que fuimos, ¿no? Y el pasado pues nos empieza a pasar algún tipo de factura que es difícil. El público no acepta los pequeños fallos que tiene él, e incluso aparece un personaje con el que él no estaba preparado, que es una chica enamorada de él, que es lesbiana, pero que está dispuesta a tener una relación como mínimo de confianza y amistad. Todo esto se le va echando encima a un hombre que parece ser que no estaba preparado para que su pasado de hace muchos años volviera a presentarse de una vez, y el presente se le hace imprevisible. Barry Levinson dirige con maestría, es difícil hacer este tipo de personajes, con la misma maestría con que hizo Good Morning Vietnam, que sabes que fue una de las grandes películas en esa década. Y esta película es una cinta barata, sí, que en apenas 20 días y en la mansión de Barry Levinson se rodó la película. Sí, efectivamente, con muy pocos exteriores, hecho todo en un escenario de Broadway y en una mansión donde se supone que vive este gran actor. Bueno, pues se hace un homenaje a todos ellos que dan su vida por la escena, ¿no? No solo a los actores, sino también a los escritores, a los que están detrás del escenario. Vamos viendo la interioridad de lo que es tan difícil de hacer este teatro tan moderno, Y por supuesto, en la película hay sutiles recuerdos hacia ese gran dramaturgo que fue uno de los grandes del mundo, como es Tennessee Williams. Nos acordamos de Tennessee Williams con una sutileza en una parte en donde se hace una especie de recuerdo hacia aquella película tan importante que era De repente, El último verano, en la que se encontraba muy mal o se aceptaba muy mal la diferencia en el sexo. O otra importante, como podía ser Un tranvía llamado Deseo, en que el personaje principal, la protagonista, pues no quería aceptar su realidad. Así que pues nos podemos decir de que la película en definitiva nos hace reflexionar sobre lo que es el cumplir muchos años, ¿no? Y llega a convencernos de que no debemos preocuparnos lo que pasó atrás en nuestras vidas, de que no hubo caminos equivocados, nunca los ha habido. No hay luces ni sombras. La vida fue importante como la vivimos. Y que quizás lo más importante es que lleguemos a convencernos de que estaríamos dispuestos a vivirla otra vez de la misma manera. El fotograma rosa. Bien, y vamos a hablar con el propietario de la librería Primado, Miguel Morata, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estamos? Me imagino que ya liados en la Feria del Libro, ¿no? Sí, efectivamente, aquí en este ambiente tan agradable que es el de los viveros de Valencia, en una tarde que además ha salido buena porque no hace ni mucho calor ni mucho frío y rodeado de libros y de lectores. Bueno, me imagino, sobre todo hablamos contigo porque va a haber una presentación importante que es un libro titulado Historia del cine español. Sí, no es que va a haber una presentación, el libro está aquí, pero no es exactamente una presentación, es que es un libro de cine que tengo aquí, es la historia del cine de Román Gubert, editado por Anagrama. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Miguel? ¿Perdón? ¿Qué tal, Miguel? Soy Alfredo, el proyeccionista. Hola, ¿qué tal? Pues mira, la verdad es que yo voy a ir a visitarte a la caseta, porque este libro, Historia del Cine, es un clásico, ¿no? Se editó por primera vez en el 69, pero luego han tenido revisiones y se han ido actualizando. Y bueno, Román Gubén es decano, ha sido decano emérito de la Universidad del Audiovisual y está considerado como la primera autoridad en temas. Sí, efectivamente, en el cine en este país es el que más tiene que decir. Sí, bueno, podríamos decir que este libro es como la Biblia, ¿no? Para los que quieren estudiar el cine. Y es un libro que curiosamente pues en cada nueva revisión y ampliación pues se sigue vendiendo, porque claro, las nuevas generaciones de jóvenes que se incorporan al mundo del cine eso pues quieren conocer la historia, y esta es una historia muy completa. Bueno, yo creo que conocer el cine es parte un poco de nuestra cultura, ¿no? Que nuestra cultura, efectivamente. Todo no va a ser literatura. ¿Y, sí. ¿Y qué tal las fechas que vais a estar ahí en la caseta, cuáles son? Bueno, pues empezamos el día 22 ¿sí? de abril y vamos a estar hasta el domingo 3 de mayo. ¿Y va gente? Inclusive los festivos y el día 1 de mayo y todos los días, vamos. Y bueno, esto también había una presentación que era lo que estaba comentando mi compañero Ramón, y ese va a estar el autor, ¿no? José Luis Fernández Juan, que va a firmar una novela. La novela es... Sí, dime. Efectivamente, entre los muchos autores que van a estar por aquí, pues el lunes 27 a las 11 de la mañana va a estar José Luis Fernández Juan, que presenta Pinceladas de Armonía, que va a estar aquí en la caseta firmando y mostrando el libro. Bueno. Y bueno, pues en una matinal que además es pensado para que puedan venir los jóvenes estudiantes de los institutos y de los colegios que asisten y demás. Sí, porque esta es una novela que va dirigido al público joven. En general, es una novela que está considerada como la primera obra panhispánica, porque utiliza terminología de distintos países, ¿no? Es un libro que se ha diseñado para que sea motivo de reflexión entre los chicos entre los 16 y los 36 años. Todos somos jóvenes, sí. La juventud es larga, ¿no? Y puede ser igualmente leída por alumnos de Chile que por alumnos de Argentina que por alumnos de España. Quiero decir, es un libro que tiene una serie de terminologías y de planteamientos, apela mucho a la imaginación, y tú vas a tener el autor para la firma, nos has dicho, el día 27, El día 27, de 11 de la mañana hasta que cerremos 14. A las 2 del mediodía. Pues vamos a esperar, ¿no? ¿Qué quería decir algo, Ramón? No, que esperemos que las expectativas sean altas en la Feria del Libro. Y viendo las imágenes de San Jordi en Barcelona, claro, que estaban a reventar las Ramblas, esperemos que aquí en Los Viveros pues haya buen ambiente y que la gente se anime. En Valencia ya sabéis que es un poquito diferente, sí, no hay esa tradición del Día del Libro, pero a lo largo de todos los 11 días que está abierta la feria, pues sí que pasa muchísima gente por aquí y demás. Bueno, se ha hablado además, ¿sí? Si el programa está dirigido para la gente del cine, pues además aquí está la librería Reylosky, ¿sí?, que tiene también mucho de cine, es decir, que a todos los aficionados al cine que se pasen por la feria, que van a disfrutar. Bueno, ha habido años que incluso se ha llegado a superar los 200.000 visitantes, ¿eh? Que sí, es una cifra importante. Lo que pasa es que no hay contadores electrónicos. Esperemos que este año se rompan todos los récords. Efectivamente, que dupliquemos. Muy bien. Pues nada, que haya mucha suerte, se vendan muchos libros, que lleguen muchos lectores y muchas gracias. Nos quedemos todos contentos. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta luego. Adiós, Miguel. Salgámonos de aquí. Hemos llegado hasta aquí. Debemos seguir. Un momento, tiene movimiento. Parece que tiene vida. Pues el próximo martes vamos a disfrutar en su versión remasterizada y en versión original con subtítulos en castellano los cines list de Alien, el octavo pasajero, la obra maestra de la ciencia ficción dirigida por el señor Ridley Scott. Curiosidades de la película: el montaje duraba más de 3 horas el original. El personaje de Az no aparecía en el guion original, aunque los productores lo crearon para la película. El nombre original de la nave espacial era Snark, aunque al final se llamó Nostromo. El título original de la película, curioso, era La Bestia Estelar, pero al guionista no le gustó, por suerte, y se llamó Alien, el octavo pasajero. Y Alfredo, todo el mundo decía que iba a ser un fracaso en taquilla, pero bueno, no fue. La película es que tuvo un recorrido un poco irregular. El autor de la historia era Dan O'Bannon, un guionista profesional que había pasado por una mala etapa en su carrera y estaba mal de dinero. Y él tenía el propósito y la ilusión de dirigir esta historia porque ya había tenido éxito en una película anterior que seguramente conoces, que era Heavy Metal. Uh-huh. Uno de los capítulos de Heavy Metal, el B-17, había aparecido el concepto del pasajero que entra en una nave y produce ahí toda una conmoción. Bueno, pues Dan O'Bannon, como iba mal de dinero, le ofreció su guión a una multinacional y ellos decidieron adquirirlo. Pero le exigieron a Dan O'Bannon de que no dirigiera él, porque Dan O'Bannon era más guionista, ¿no? Pero una vez que ya ellos tenían la propiedad, entonces empezaron a buscar director, todos estaban trabajando en distintos proyectos, y a uno de los directivos que hacía sus deberes, iba a Cannes de vez en cuando, recordó de que había visto una película de un director desconocido, había visto Los Duelistas, de Ridley Scott. Nadie sabía quién era el director. Bueno, sabía en el mundo de la publicidad porque había hecho 2.000 anuncios, pero no había hecho una película comercial. Hablaron con él, le dijeron de que le daba un presupuesto bastante contenido y bueno, pues Ridley Scott se encontró con la maravilla de esa historia. Él puso mucho porque luego coordinó un gran equipo y luego todo fue maravilloso, hasta el cartel. El cartel decía algo así como: en el espacio no oirán tus gritos. La gente iba a verla por el cartel. Disfrutaremos de ella el próximo martes en los Cines List y nos tenemos que despedir escuchando este clásico. Pues este 21 de abril se ha cumplido el centenario del nacimiento del primer latino que conquistó Hollywood, Anthony Quinn. Casi 150 películas y 2 Oscars por Viva Zapata y El Loco del Pelo Rojo. Entre sus películas, Los Cañones de Navarone, Zorba el Griego, estamos escuchando su banda sonora, La Sandalia del Pescador, Los Dientes del Diablo o la divertida El Secreto de Santa Vitoria, aunque uno en particular se queda con su personaje del forzudo de circo en La Estrada de Fellini. Una de sus mejores películas, fue todo un éxito en Europa, no solamente en Italia, que salió como una película que iba a ser solamente para ese país. Luego fue capaz de romper las taquillas, incluso en Alemania. El dinero que ganó, el que se llevó ahí la película para distribuirla, le dio tanto como para crear un canal de televisión. Fue impresionante. Un gran actor. Un gran actor, sí. Alfredo, nos tenemos que ir ya. Hasta la próxima semana, que veremos más cine. Y hablaremos de un genio, Spielberg. Volveremos aquí en la 97.7 Radio el próximo fin de semana, que aunque sea puente, aquí estaremos. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.